Noches, ya estamos con la hora bizcacha. Mando saludos a Yushi Yu 1 que nos está escuchando y está en el chat. Hoy día 16 de octubre, si es 16 de octubre, empezamos con el programa el día de hoy. Tenemos muchas noticias y también se nos acercan muchos comebacks interesantes hasta finales de este mes. También aprovecharé para abrir pedidos Como siempre, recuerden que pueden pedir cualquier canción, cualquier artista, y ya vuelvo. Saludos a Chuson. Y bien, ahora sí vamos a empezar con las noticias. Tenemos noticias de un próximo grupo de chicas: Mystic Story. La agencia de Jung Jong-hin está preparando un primer grupo de chicas. Y el 12 de octubre revelaron que el nombre del grupo será Billy. Estará conformado por 6 miembros. Una de ellos es Moon Sua, que apareció en Unpretty Rap Star 2 de Mnet cuando era aprendiz de YG. Y también era conocida por ser la hermana menor de Moonbin de Astro. También otro miembro sería Kim Soo Hyun, quien había aparecido en el drama web 18 como Yo Boram. Luego las otras integrantes son Haram, Fukutomi, Suki, Siyun y Haruna. Y también se abrieron las redes sociales de este nuevo grupo llamado Billy. Entonces esperemos noticias y tenemos un nuevo grupo para esta mañana. Y también tuvimos el regreso de Enhypen con su primer álbum completo, Dimension Dilemma, que salió este 12 de octubre. Y que también cuenta con la participación de un integrante de TXT, ¿verdad? Con respecto a la colaboración de Yeonjun en el álbum de Enhypen, Hyesun expresó: "Fue la primera vez que trabajamos con otro artista desde nuestro debut y fue más emocionante y especial que él sea nuestro senior en Hype Labels". Y ya han escuchado el álbum de Hypen. A mí me encantó la canción Go Big or Go Home. Después de esta canción se las dejo para que lo chequen. Lo encontré en TikTok. Y también yo estoy tomando apuntes de sus pedidos para ponerlos en el siguiente bloque que nos espera. Let's go, go, go 내 앞에 넌 제 the diamond ring. More money, nah, yeah. 난 루처가 아니, wait, 너가 돼. That's my way. 거부할 수 없는 러시안 룰렛 같은 삶. 어쨌거나 I'll survive. Item 획득 합성 강화. I can make it right. 자신 있게 choose right now. Let's go, go, go. 내 앞엔 언제나 Mo, Mo, Mo. 순간 같은 거 feels like lose. 고민할 시간에 가차를 뽑아보자. 커피 걸고 parecido a la canción de Inhaven. Recuerden que la cantidad de pinitos no le he puesto un límite, pero tampoco creo que me pidan tantos. Y ya, sigamos. Este sábado, este viernes fue también el penúltimo episodio de Girls Planet. ¿Le están siguiendo? Bueno, la cosa es que creo que ya la siguiente semana ya sale el grupo final. Y ya tenemos a las 17 primeras que fueron. Las del top 17 fueron las que se quedaron en el programa, ¿ya? Y una fue salvada por votación de los mentores. Y como primera está Shen Xiaoting, que estuvo conservando su puesto. Y personalmente es mi pick. Así que espero que sí logré debutar. ¿Y qué más? Otras noticias que les tengo es que Jenna, la ex integrante de Ice One, se unirá como MVC, como MC en el programa de MVC, ya que este 14 de octubre se confirmó que Jenna había sido elegida como MC oficial para este reality show de variedades de supervivencia que se llama Game of Blood. Que es un show donde los concursantes participan en un juego de guerra psicológica para competir por un premio en efectivo. Y son 5 MCs. Y Choi Jenna será uno de esas MC. Los otros son Lee Sangmin, Yang Dongmin, los youtubers de economía que son Siuka y Park Ji-kyung, y ya. Y aunque es la MC más joven de la alineación, tiene una fuerte es una fuerte contendiente. O sea, llena es llena. Y bueno, no sé. ¿Ustedes ven programas así de verdad? Les leo en el chat. Otras noticias es que se confirma que The Voice hará su regreso el 1 de noviembre, y a 3 meses después de su último regreso se están preparando para una nueva ronda de promociones. Eso dijo el 15 de octubre el sello de The Voice. Su último regreso fue en agosto con Thrilling, y su canción principal fue Thrill Ride, y que también tuvo su primera victoria en un programa de música. Otras noticias son que IU habló sobre su próximo sencillo, que sería Strawberry Moon, y ella dice: quería hacer una canción muy fácil, esperaba que fuera una canción que no hiciera que nadie pensara demasiado o se sintiera triste al escucharla. Deseo que los fans disfruten de este sencillo de una manera muy cómoda. Y también dijo que espérame. Ahí. Que si la autosatisfacción me hace sentir una sensación fundamental de felicidad o logro, entonces los comentarios de las personas me hacen más humilde y objetiva. La nueva canción de IU saldrá el 19 de octubre a la medianoche en horario coreano. Y también ya se ha revelado el primer teaser para Snowdrop, que es el próximo programa de JTBC, que cuenta con la participación de Jisoo de Blackpink, donde hace... Bueno, les voy a contar más o menos a qué va la historia ya. Dice que va la historia sobre una historia de amor de los estudiantes universitarios que se llaman Suho y Jungkook. Y dice que Suho un día aparece ensangrentado en el dormitorio de una universidad solo para mujeres. Y Jungkook, que es de quien va a ser Jisoo, es un estudiante de la universidad que lo oculta y cuida de él y cura sus heridas mientras se enfrenta al peligro de estar vigilada. El teaser comienza dando un vistazo al escenario, que es la Universidad de Mujeres Josu, y se muestra a Suho montando una bicicleta bajo la nieve, y en la narración dice: lo siento, es por mí. Y el clip luego muestra escenas conmovedoras cuando Suho y Jungkook se toman de las manos y también se encuentran. Y este nuevo drama llamado Snowdrop se está preparando para su regreso. Aún no sabemos qué fecha va a salir exactamente, pero ya tenemos un teaser. O tal vez sí sabemos la fecha, o tal vez no. Bueno, les invito a ver el teaser y a ver qué tal. Sería la primera actuación de Jisoo de Blackpink. Y no sé, yo lo estoy esperando mucho. El 14 de octubre la agencia The Black Label compartió que Somi se está preparando para su primer álbum de larga duración llamado XOXO, que saldrá a finales de este mes. Recordemos que Somi ya había hecho este año su comeback con Dam Dam y que esta canción se volvió muy viral, y también varias celebridades la bailaron. Así que tenemos altas expectativas de este nuevo álbum. Otra noticia que tenemos de comeback en octubre es que va a haber una colaboración entre Lisa de Blackpink con DJ Snake, con Ozuna y con Megan Thee Stallion. Y este 16 de octubre fue cuando se declaró oficialmente que la canción se llamaría SG, y que será lanzada el 22 de octubre. Y ya se encuentra el teaser también subido. No sé si están pendientes de ese estreno. ¿Lo han visto el teaser? Y también tenemos otro comeback, aún no termino. Ailee hará su comeback este 27 de octubre a las 6 p.m. hora coreana. Y ya lanzaron un teaser. Y sería su tercer titulado Amy, con Y, o sea, Amy o Amy. Y bueno, ahora les hago un repaso ya de todos los comebacks que vamos a tener. Hoy día estamos en 16 de octubre y entonces sí. El 17 no tenemos comeback. El 18, Lee Jin Hyuk con su mini álbum Control V y su canción principal Work Work. También el 19 de octubre, IU con Strawberry Moon. También 19 de octubre, Infinite, Nam Woo Hyun de Infinite con su álbum, bueno, que se llama mini álbum Wit. Y el 20 de octubre, el comeback de Ciel con su álbum Alpha. También el 20 de octubre, CN Blue con su mini álbum completo. El también ese mismo día, el 21 de octubre, el comeback de Kingdom con su título Black Crown y su tercer mini álbum Story of Kingdom parte 3, que ya habíamos hablado de ellos en el anterior programa. Y el 22 de octubre sale la colaboración de Lisa con DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion. Y también el 22 de octubre tenemos comeback de Seventeen con su noveno mini álbum Attack. Y esos serían los comebacks de la siguiente semana. Y aún, ya para la última semana de octubre también tenemos más comebacks. Estamos full comeback. Y aún no tenemos fecha para el comeback de Somi, pero solo dijeron que iba a ser finales del mes. Y leyendo los comentarios dice que el drama suena diferente, o quizás no he visto algo así. Qué bien por Jisoo. Sí, ¿verdad? Suena un poco interesante. Bueno, yo estoy anticipando la actuación de Jisoo. Será muy buena actuando. No será, aunque bueno, es su primera actuación, ¿no? Así que tampoco es como que wow, hay que esperar algo súper, pero yo creo que lo va a hacer muy bien. Thank you. 내리 버려 매 끝에 2021 I did they twist it like light bulb your strength I fix the kicks 내 위로 내 위치니 머리야 beat that big big tail it's ready rock it yeah beat that yo 그리고 flow는 better rain better damn you're better 완전 번호 제대로 해 so I better day damn son why you mad at me 잘 먹고 잘 사는 연예인 that's me don't ask me just pass me bit catch me tell you babe it ain't no cap 뭐든 내가 원하면 가져야겠지 money power respect 가져야 돼 나 조심해 난 네가 지나친 작은 보시가 Lights, camera, action 허그 빨간 불은 이제 red alert This game server 내 맘대로 all I got it done 아, 바둑한 끝 여기 랩이 포지션인 애들은 한 수 배워들 Who's next? Me So I take over What boy? Flip that, I don't give a ugly sign. 기계들의 지체기 현실에서 나 부딪힐 때 sounds like clean clean. 대비 bling, 턱스크나 올렸을 거 입다무시게. Hey stupid, why you always tripping? Look at me, look at you, look around. 이거 다 우리가 provide this. K-pop 신의 좀 보기 드문 taste. 갈 수 있다 캡틴처럼 두 디스 every day. Face to face, 나는 real and fake. 그런 건 잘 모르겠고 매일 매일 James Lennon. 박아버려 beat에 rocking 높은. Y les digo que ya se acaba el bloque de las noticias. Y empezamos en el bloque de los pedidos. Estaré poniendo los pedidos que han dejado. Y listo. Nos vemos después. Over. Bring the Bring the boys out. Girls, bring the boys out. I wanna dance right now. 내가 이끌어줄게. Come on. 세상 남자들이여 난 number one. 지혜로 준 안테나 check this out. 즐겨봐라 도전의 설렘. 이미 모두 가진 세상의 남자. 그대로 쭉 가는 거야 keep up. Girls generation we don't stop. Bring the boys out. 막혀버렸던 미래가 안 보였던 미래가 내 눈앞에 펼쳐져. 눈부신 빛에 눈이 멀어 내 발자국 또 네 생각을 하고 있지 매일 밤 천국의 향기 맡아 날아올라 모든 게 완벽한 하늘이 바로 네 day day day day day day 둘만의 비밀을 만들어 보자 마 babe babe babe babe 자연스레 난 널 리드하는 리더가 돼 사실은 널 보면 떨려 긴장이 날고도 버리게 만드는 매 나만 보면 놀라 감탄해 너의 곁으로 어디든 달려가 Running, running 그래 나야 겁먹을 필요 없잖아 내 손잡아 무조건 날 믿어 You know what I'm saying 그래 지금 그 눈빛으로 나를 쳐다볼 때 터질 것 같아 너 때문에 지금 내 심장이 미친 것 같아 터질 것 같아 터질 것 같아 너 때문에 널 좀 더 원해 I want it once more Yeah 넌 내 무릎이 단단한 두루 유일해 이 한 몸 바치고 풍요왕이야 너 마치 면자가 다 필터 따윈 필요 없지 억소리가 나와 그 값은 감정 불가 터질 것 같아 너 때문에 지금 내 심장이 미친 것 같아 터질 것 같아 너 때문에 위험해지 비상사태 너의 그 미소로 내 깊은 한숨을 날려줘 조금 더 높은 곳 구름 위를 걷고 싶어 너를 볼 때마다 내 숨 깨고 싶지 않아 다른 여자 전화 또 안 와 날 follow 내가 던질 때 follow 야야야야야 달려 우린 우리를 알아 어딜 가든 우린 걔로 다른 걸 알잖아 미숙하지 않아도 의미 느껴진 헤일로 필연적인 존재로 만나 굳이 베일로 감추지 않아도 돼 no no 서로를 알아볼 때는 너 나를 follow 너와 나 사이도 잠을 이어 시간과 공간의 선을 넘어 영원이라는 잠을 속에 이 운명을 비틀어 난 지금 날 데리러 가 티키타카 우린 깨닫고 해 티키타카 우리 둘만의 게임 티키타카 티키타카 티키타카 타카 끝없이도 돌아와도 결국 다시 나올 테니까 다시 거짓말처럼 네 앞에 겹친 날 follow 제발 좀 말해주는 문나 저러 너도 말해주는 문나 아무것도 바꿀 필요 없이 예쁘다고 지금 그 모습 그대로 완벽하다고 만약 행복하면 돼 걱정 없이 부족한 점이 뭔지 찾기 없기 거울 대신 그냥 내 눈빛을 바라봐 저울 대신 내 등 위에 올라타봐봐 아무리 널 뜯어봐도 보고 또 보고 지금처럼 맘맘맘맘맘맘 있어주면 난난난난난 바랄 게 없으니 넌 아무것도 바꾸지 맘맘맘맘맘 아무 걱정 맘맘맘맘맘맘 너의 모든 게 다다다다 다 좋으니까 너는 아무것도 바꾸지 맘맘맘맘맘 이대로 지금 이대로 너의 모든 게 그러니 네 맘 너와 아무 걱정하지 마 이말 100% 다 그대로 믿어도 돼 모든 걱정 100% 다 지워도 돼 아무리 널 뜯어봐도 보고 또 보고 또 봐도 네가 말하는 난 예쁜 부분이 어딘지 그게 어딘지 찾을 수가 없어 난 지금처럼 맘맘맘맘맘 있어주면 난난난난난 바랄 게 없으니 넌 아무것도 바꾸지 맘맘맘맘맘 아무 걱정 맘맘맘맘맘맘 너의 모든 게 다다다다 다 좋으니까 너는 아무것도 바꾸지 맘맘맘맘맘 이대로 티도 티가 나 찾나 거지 원 눈부시게 빛나 빈틈이 없지 넌 내 눈에 얼마나 예쁜지 I want you 지금 이대로 you're the only one 오게 티도 티가 나 찾는 거지 원 눈부시게 빛나 빈틈이 없지 넌 내 눈에 얼마나 예쁜지 I want you 지금 이대로 you're the only one 있어주면 난난난난난 바랄 게 없으니 넌 아무것도 바꾸지 맘맘맘맘마 아무 걱정 맘맘맘맘마 너의 모든 게 다다다다 다 좋으니까 너는 아무것도 바꾸지 맘맘맘맘마 Y hasta aquí llegó el programa del día de hoy. Gracias por escuchar La Hora Vizcacha y por dejar sus pedidos. Nos vemos la siguiente semana.